en Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Arrancamos una nueva edición de Elche en Punta en este lunes santo, 25 de marzo de 2024. Y como siempre te saludamos desde la radio líder del deporte, Teleelche en Radio Marca en el 101.4. Saludos también para los que nos veis en Teleelche o desde cualquier parte del mundo en nuestra web o app gratuita. Buenas tardes. Derrota cruel y dura la que sufrió ayer el Elche Club de Fútbol. En un partido en el que hasta el minuto 65 fue enormemente superior al rival. Ganaba 0-2 en ese minuto 65 cuando Tete Morente estrellaba el balón en el larguero tras un magnífico cabezazo que hubiera sido el 0-3. Pero en el fútbol el que perdona lo acaba pagando. Y ayer se cumplió esa máxima rajatabla. Un penalti metió al Levante en el partido y a partir de ahí la remontada. Becasese reaccionó con cambios ofensivos para intentar ganar, a pesar de que el Levante ya había empatado 10 minutos después. Los ilicitanos tuvieron dos claras oportunidades, una de Nico Castro y en el 91 el 2-3 lo tuvo Mourad, pero su remate salió rozando el palo. En la siguiente, el Levante marcó el 3-2. El técnico del Elche reflejaba el momento del vestuario tras el pitido final. Dolido y orgulloso, esa mezcla. De dolor porque realmente se va un juego que para mí ganado nunca está. Hasta que toca el árbitro el silbato no está nunca ganado. Después entiendo el juego, las sensaciones y todo lo que fue el desarrollo. Pero nosotros no, yo no percibí relajo, no percibí que la gente dejó de jugar, no percibí que la gente dejó de meter. Ya te digo. Son tres acciones puntuales, aisladas, que nosotros no deberían pasar, pero es un juego y pasan. Y estamos hablando porque tuvieron la contundencia de que esos tres remates fueron gol. Hay uno más de apenas empezó el segundo tiempo de Fabricio. Realmente nuestro equipo no sufrió. Pero claro, cuando te dicen tres goles, como el que no vio el partido, ¿qué dice este? Si vos ves todo el partido, nosotros no tuvimos nunca sobresalto. Pero es un juego, hay que aceptar que esas cosas pasan. Tendremos que seguir insistiendo en lo que venimos haciendo, creer más que nunca en lo que estamos haciendo y aceptar el dolor que trae una situación de esta que termina siendo, como te digo, un castigo a lo lindo que se hizo hoy, ¿no? Pero bueno, es parte de la vida también. Es el fútbol, por eso el deporte rey es tan grande, porque a veces es ilógico. ¿Quién le hubiera dicho a los 15.200 aficionados que ayer estaban allí en el Ciutat de Valencia, 700 de ellos ilicitanos, cuando durante toda la primera parte, con el gol de Tete Morente, con las ocasiones de Rodri Mendoza, de John Chetaulla, del propio Tete Morente, luego en el segundo tiempo, a los 3 minutos, el gol de Mario Gaspar, que por cierto renovó automáticamente por jugar 25 partidos y se perderá el próximo por sanción. Con el 0-2 y con un Elche que estaba pasando por encima del Levante con ese balón al larguero de Tete Morente que pudo ser el 0-3, ¿quién hubiera apostado a que el Levante iba a darle la vuelta al marcador y le iba a hacer 3 goles? Yo creo que nadie, pero por eso, como digo, es tan grande el fútbol. Lo que es cierto es que jugando así el Elche estará más cerca de ganar la mayoría de partidos, pero ayer salió cruz. Y el Elche empieza a acostumbrarse a que semana tras semana los entrenadores rivales lo ven como el más fuerte. Felipe Miñambres no fue una excepción. Pero ahora sabemos que podemos ganar a cualquiera, que yo creo que el Elche en estos momentos es el equipo de más alto nivel de ahora en estos momentos, en segunda, con muchas variantes, con buenos jugadores, con buenos planteamientos. Y nosotros hemos sido capaces desde el espíritu, desde el orgullo, desde la raza de poder dar una vuelta. quizá con menos juego que ellos, pero sí con un espíritu que es difícil de sacar yendo perdiendo 0-2 y la situación que se vivía. Los elogios no dulcifican una derrota dolorosa, pero se tiene que quedar ahí. Es otro accidente como el de Amorebieta. Ahora el equipo se tiene que levantar para intentar ganar el próximo domingo al Racing de Ferrol, porque el calendario es duro. Ferrol y en abril Oviedo, Zaragoza, Sporting y Español. Ahí está la madre del cordero y el mes de abril puede ser trascendental. Un Elche que, por cierto, con esta derrota no ha aprovechado los pinchazos del Español, del Eibar, del Sporting y del Burgos. Se cae del segundo puesto, ahora abre el playoff, es tercero, pero eso sí, con puntos de ascenso directo, los mismos que el Español, que le arrebata la segunda plaza, y con un colchoncito de 3 puntitos sobre el séptimo, el Sporting, que es el que ahora mismo quedaría fuera del playoff. Esta tarde tenemos a todo gol, y digo bien esta tarde porque ya tenemos las retransmisiones en directo de Teleelch, que empiezan a las 7:30. A las 17:45, es decir, a las 6:15 de esta tarde, a todo gol. Hoy nuestro invitado será el capitán, uno de los capitanes, Josan. Luego, si esta noche terminan las retransmisiones, pues evidentemente por la noche habrá redifusión y mañana también. Manda la Semana Santa. Semana de pasión para un Elche que necesita resurgir el domingo de las aleluyas, el domingo de Pascua en Amalatra contra el Racing de Ferrol. Ahora lo contamos todo con más extensión y, por supuesto, la enhorabuena con letras mayúsculas para el Club Balonmano Elche y su sección femenina, el Athletic Go, que se ha proclamado brillante campeón de liga de la fase regular. Nunca en la historia había sucedido esto, ser las mejores de España. Ahora hay que corroborarlo en el playoff que llegará. Pero al menos ya pueden decir que son campeonas de la fase regular, que es la que cuesta, y que consiguen plaza para la European League, es decir, la segunda liga más importante europea. La vida son 4 días, y 3 pasaron esperando al cuarto. ¡Y hoy es el cuarto! ¡Hoy es mi día! ¡Hoy lo peto! ¡Lo peto! ¡Hoy me voy a Volkswagen y me pido el nuevo T-Cross en amarillo chillón! ¡Y ya! ¡Que son 4 días! Hemos venido a jugar. Nuevo T-Cross. Llévatelo por 130... Bueno, por 130 razones. Tu concesionario Volkswagen en Elche y Torrevieja, Serra Móvil. En Orihuela, Oleza Móvil. En Elda Petrer, El Móvil. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Material Escano. Todo para la construcción. Reformas y mejoras, Material Escano. Aislamiento térmico acústico, Material Escano. Para impermeabilizar, Material Escano. Material Escano, imprescindibles para construir. En Carretera La Hoya, en el 965 45 79 77 y en materialescano.com. ¿Estás buscando un coche de ocasión? ¿O estás buscando la ocasión? No, no es un juego de palabras. Es la manera que tenemos de decirte que en Marcos Ocasión tienes el mayor stock de vehículos kilómetro cero y seminuevos, con entrega inmediata y las mejores condiciones. Entra en marcosocasión.com y estrena coche en un solo clic. marcosocasión.com. Vexa, empresa líder en construcción. Trabaja en la creación de infraestructuras, conservaciones y rehabilitaciones tanto para el sector público como privado, siguiendo los más exigentes requisitos medioambientales. Vexa es una compañía de Simetría Grupo. AM Dental, la clínica dental más grande de Elche, con más de 800 metros cuadrados para darte el servicio que mereces. 12 boxes, sala de fisioterapia ATM, consulta de medicina estética, bloque quirúrgico con 3 quirófanos totalmente equipados para la cirugía dental y maxilofacial. Contamos con un equipo de profesionales altamente cualificado. AM Dental, Avenida de Novelda 64, Elche.

Y yo creo que en la primera parte el resultado fue de 0-1, pero la diferencia debería haber sido mayor por lo que se vio sobre el terreno de juego y sobre todo porque el Levante es que no generó nada de peligro hasta prácticamente esa acción del penalti, que es cierto que es evitable. Entonces yo la pregunta que me hago es qué más hay que hacer para ganar un partido, ¿no? Como digo, el Levante se mete en el encuentro en esa jugada aislada y son tres errores defensivos o despistes los que te condenan. El Levante te empata el partido en apenas 9 minutos, lo que supone un auténtico mazazo, y aún así el Elche pues tuvo la oportunidad de reaccionar, generó buenas oportunidades, salió a ganar el partido de principio a fin y solo queda pues aprender. Yo creo que otra sensación que me queda es que el Elche, este Elche de Becasese, necesita hacer muchas cosas bien para llegar al premio y luego los rivales con poquito se llevan mucho beneficio, ¿no? Es la sensación que me queda después de este partido en Orriols. Y luego otra reflexión, Paco, no recuerdo ningún Elche de los que yo haya podido ver en las últimas temporadas, en las últimas décadas, que demuestre esta superioridad. Hablo del Elche sobre todo de la segunda vuelta, porque en la primera vuelta es verdad que fue un equipo más irregular, sobre todo fuera de casa. No sé, el Elche de los récords de Escribá es verdad que consiguió muchísimas victorias, era un equipo muy sólido y solvente, el de Pacheta creo que era un equipo también comprometido, que era la cenicienta en esa segunda división, en el playoff en el que consiguió el ascenso. Luego el de Francisco en primera, el que consiguió el récord de puntos en la máxima categoría, era un equipo que tenía una eficacia asombrosa de cara a portería, y el de Bordalás competía muy bien, era muy competitivo y también muy intenso. Pero este Elche de Becasese, que sobre todo fuera de casa es capaz de someter a sus rivales, los minimiza por completo y además genera muchas ocasiones de peligro. Por eso me queda al final esa mala sensación, ¿no? Ojalá este Elche de Becasese sea recordado también por el del regreso a primera. Es evidente que este Elche, posiblemente de lo que llevamos de siglo XXI, y son ya 24 años, sea posiblemente el más vistoso o el más, yo diría, valiente de cara a no especular, porque cualquier otro equipo, y aquí podríamos abrir un debate, con el 0-2 podría haber perfectamente, y lo hubiéramos comprendido, especular con el resultado para que ya no pasase nada más. Todos dan un paso atrás, se juega a poco, pero no es el estilo de Becasese. Fíjate, si no es el estilo de Becasese, que quita a Pedro Vigas con el empate a 2 y mete a Leis Febas, cuando cualquier otro entrenador diría, mira, un punto me vale para ser segundo en solitario. Y el Elche sigue atacando, tiene la oportunidad de Nico Castro tras una gran acción de pared de Arnau y Nico Castro para el portero, y sobre todo la de Mourad en el minuto 91 tras un gran pase de Josan. Y Mourad, bueno, pues más que rematar él, es el balón el que le remata a él y el balón sale rozando el palo. Bueno, al final decía, bueno, vale, empate a 2. No, en la siguiente, más sangre todavía y te meten el 3-2. Yo creo que jugando así, el Elche va a estar mucho más cerca del ascenso que de quedarse fuera. Pero de vez en cuando pasa esto, porque el fútbol es así de grande, es así de ilógico y se dan estos volteos en los marcadores. Dicho esto, Becasese tiene que hacérselo mirar el por qué ha encajado 5 goles en 2 partidos. Los 2 del Albacete al final parecen menos graves porque ganas, pero también hay que mirarlos. Y ayer es cierto, bueno, el penalti lo comete un hombre que no está acostumbrado a defender, aunque con Becasese está jugando desde atrás, que es Josan. Yo creo que ahí llega un poquito pasado revoluciones, mete la pierna a lo justo y el jugador hace el resto, pero con el reglamento en la mano se puede pitar penalti. Ojo, porque antes hay un posible penalti a Tete Morente que le cuesta una brecha en la cabeza por un impacto con 2 defensas y el árbitro no ve nada y el videoarbitraje tampoco. Y luego es cierto que el segundo y el tercer gol son evitables, porque el segundo gol falla Mario Gaspar en el despeje, Mario Gaspar que ayer era triple protagonista, primero porque marca su segundo gol, un lateral que juega de central con alma de delantero, segundo porque renueva automáticamente al jugar el partido de ayer y tercero porque además ve la amarilla y no podrá jugar en Amalata. Entonces, el segundo gol, ahí no llega Mario Gaspar, sale a la desesperada para tapar Dituro, bueno, con tan mala fortuna que no llega a tiempo y está muy atento ahí Roger Brugué para tocar, y además encima la mala fortuna de que Pedro Vigas al intentar despejar se estrella con el poste literalmente y se da un golpetazo en el glúteo cadera. Ayer salió tieso, ayer lo veíamos salir y iba, vamos, como Robocop, iba cojo. Pero es que el tercer gol, cuando ya no tiene que pasar nada, minuto 93, 94, es un saque de portería, la peina un centrocampista y el balón, bueno, le llega ahí a Roger Brugge, que le da un taconazo a Dani Gómez, que le gana la acción a John y marca el tercero con demasiada facilidad. Ahí sí que no hay que, no puede pasar ya nada. Entonces lo digo porque a mí la filosofía de Becasese me gusta mucho. Es un equipo que apuesta siempre por la victoria, que no especula y que busca el tercero antes de que le marquen uno. Eso conlleva riesgos, por eso digo que podríamos abrir el debate de si con el 0-2 había que haber frenado el ritmo del partido y había que haber parado el partido. Pero esos dos últimos goles son muy evitables. Y también el penalti, lógicamente, que es el que le mete en el partido. Yo no sé si abriendo este debate y este melón, José Antonio, piensas que la gente está dividida y que piensa que a lo mejor la valentía de Becasese a veces es demasiada, o que con ciertas victorias como las de ayer momentáneas de 0-2 el equipo tendría que frenarse un poco. Hombre, yo creo que ahora toro pasado sería muy fácil decir que lo que habría que haber hecho era guardar la ropa con el 0-2 y no arriesgar, ¿no? Incluso con el 1-2. Pero no pienso eso. Creo que el Elche fue valiente, fue fiel a su estilo de principio a fin. Becasese lo ha dicho muchas veces. Este equipo no sabe especular. Él siempre va al ataque. Si estuviésemos hablando de dos boxeadores, es un boxeador el Elche que busca siempre golpear y por eso pues se expone a que lo golpeen, y eso fue lo que pasó en el tiempo de descuento. Y ahora mismo lo que a mí más me preocupa es lo que tú has comentado, Paco, sobre todo haber perdido esa solidez defensiva, porque se han encajado 5 goles en 2 jornadas, pero también hay que decir que le siguen generando poco, entre comillas, porque esos 5 goles son prácticamente las ocasiones que ha tenido en contra el Elche en estos 2 partidos. Entonces hay que corregir esos despistes. Ojalá Pedro Vigas se recupere lo antes posible de ese fuerte golpe que recibió contra el palo de Orriols, porque también creo que el capitán es fundamental en estas acciones. Cuando no está, el equipo sufre, como nos pasó, por ejemplo, en Villarreal ante el Villarreal B o incluso en otros partidos, ¿no? Por lo demás, sigo viendo a un Elche que genera muchísimo respeto en sus rivales. Con el permiso del líder, creo que ahora mismo incluso es el rival a batir, y en ese sentido pues hay que levantarse cuanto antes, porque la segunda vuelta sigue siendo bastante buena. Son 11 jornadas, 7 victorias, 2 empates y 2 derrotas. Y cuanto antes lo que hay que recuperar es de nuevo la solidez defensiva, que era la que te estaba dando la vida. Ese es el mensaje y esa es la clave, efectivamente. Volver a las porterías a cero, que es lo que al Elche le ha dado tantos puntos. Y no es casualidad que los entrenadores parece que se hayan puesto de acuerdo, pero no. Empezó esta retahíla de alabanzas el tunecino del Alcorcón, Medinafti, siguió Rubén Alves, el técnico del Albacete, ambos diciendo que les impresionaba el Elche, que el Elche podía ganar el campeonato, lo iba a ganar, que el Elche arrollaba. Y ayer Felipe Miñambres decía esto tras ganar al Elche. Pero ahora sabemos que podemos ganar a cualquiera, que yo creo que el Elche en estos momentos es el equipo de más alto nivel de ahora en estos momentos, en segunda, con muchas variantes, con buenos jugadores, con buenos planteamientos, y nosotros hemos sido capaces desde el espíritu, desde el orgullo, desde la raza de poder dar una vuelta, quizá con menos juego que ellos, pero sí con un espíritu que es difícil de sacar yendo perdiendo 0-2 y la situación que se vivía. Insisto, este partido se juega igual que ayer 10 veces y lo normal es que el Elche gane en 8. Pero, bueno, el fútbol tiene estas cosas y ayer, por desgracia, salió cruz. Becasese también hablaba del rival. Sí le atribuyo a que el rival también juega, que el rival también tiene velocidad, que el rival también acierta, pero creo que contribuimos para darle vida porque, bueno, no solamente en el 3-0 que pudimos hacer, después, al final también, antes del 3-2 tuvimos nosotros la situación del minuto 90 para hacer gol con Mou, entonces... Vamos, no podemos, a veces hay cosas que no se explican, solamente queda aceptarlas, corregir lo que hay que corregir, pero no nos debía nada, nada, de lo que realmente venimos diciendo y haciendo, porque lo que vos manifestás es un poco lo que vio toda la gente, ¿no? Y cuando le preguntamos a Becasese si pensaba que por arriesgar con el 0-2 y buscar el 0-3 se había perdido el partido, esto respondía. Bueno, la verdad que no. Nosotros sabíamos que, a pesar de estar, lo habíamos hablado en tiempo, dos goles en ventaja, la capacidad individual que ellos tienen en cualquier distracción la podés pagar caro. La verdad que fue extraordinario lo que hicimos. El partido fue extraordinario. Donde lo miré es realmente una superioridad notable, de un gran fútbol, de una cantidad de situaciones enorme, de un juego totalmente dominante. Pero bueno, son los tres goles puntuales, son situaciones que evidentemente tenemos que corregir. No veo que es por estar arriesgando. La verdad que en el gol del penal tenemos todos los jugadores atrás de la línea de la pelota, no se filtra un pase por el centro, adentro del área uno sabe que eso no puede pasar. La situación de Mario también es algo que tenemos que evitar, y lo último es la más preocupante, porque una jugada que no hace nada el rival para que sea gol. Entonces, bueno, nada, hay que aprender de eso, pero no me puedo correr de lo que fue el desarrollo, del orgullo que siento, del dolor también que tengo, porque siendo tan superior, hoy el fútbol nos castiga, nos priva de lo que merecimos, que es la victoria, nos priva de tener una semana para disfrutar, para celebrar la forma de juego, y lo vamos a tener que hacer desde el dolor que genera aún la superioridad de corregir esas cosas. La verdad, como le dije a mis futbolistas, estoy orgulloso de lo que hicieron y sabemos muy bien qué es lo que tenemos que ajustar, pero no se lo atribuyo a la forma de juego. Realmente no vi el equipo nunca descompensado. No atribuye la derrota a la forma de juego, saben lo que tienen que corregir. De vez en cuando, una derrota viene bien para darte cuenta de que no vas a ganar todos los partidos, aunque lo normal, insisto, ayer de cada 10 partidos ganan 9, jugando como se juega ayer. Así que ese es el camino, no hay que variar un ápice, y sí que hay que corregir pues el tema defensivo, que sí, que te llegan poco, pero que no te pueden hacer tantos goles. No puede haber cambiado tanto el equipo de dejar de manera consecutiva porterías a cero durante 6 o 7 semanas u 8 y ahora encajar 5 goles. Ya sé que esto va por rachas y que a veces pues estas cosas pasan, pero hay que tratar, Becasese tiene que tratar de volver a dar con la tecla para que el equipo sea una roca a nivel defensivo. De nuevo, papel protagonista para la afición, cómo recibió al equipo. Los 5 autocares que viajaron, más decenas de aficionados que fueron en sus coches particulares, incluso aficionados que viven en Valencia, que nos los encontrábamos y que estuvieron animando al equipo, cerca de 700, porque aunque los 405 que consiguieron entradas estaban en esa zona de lindando fondo norte con preferencia, ese quesito, luego había muchas zonas distintas donde habían grupos de aficionados, y se notaba sobre todo cuando sacaron las linternas. Claro, que estar viendo aquello con las linternas, minuto 65, después de la ocasión de Tete Morente, era un baño tal, los aficionados del Levante pitando ese equipo, los del Elche con las linternas, era una sensación tan extraña. Y luego pasa todo lo contrario, que dices, pero bueno, es que esto del fútbol es increíble, ¿no? Fue una imagen muy bonita, Paco. Nosotros que lo vimos desde la televisión, es verdad, en torno al minuto 65, los aficionados del Elche Club de Fútbol, desperdigados por las gradas del Ciutat de Valencia, se distinguían porque empezaron a encender las linternas de los móviles. Y fue un gozo ver a la afición con las bufandas al viento, tanto en la jugada del primer gol, en el 0-1 de Tete Morente, como después en el 0-2 de Mario Gaspar. Una pena que luego pues todo se torciese. Por cierto, que al final los aficionados aplaudieron, como no podía ser de otra manera, el esfuerzo del equipo, a pesar de la enorme desilusión que tenían unos y otros por la derrota, y más cuando se produce en tiempo de prolongación. Si el empate a 2 ya sabía mal, imagínate el 3-2, ¿no? Y luego un grupo también de aficionados esperaron al autocar al filo de las 11:30 de la noche o 12 de la noche cuando llegaron para mostrarle su apoyo. Está claro que la afición entiende, comprende, sabe que esto es fútbol aunque duela, y siguen con el equipo a muerte. Por cierto, el club pone a la venta para el desplazamiento a Ferrol 100 entradas al precio de 15 euros y la entidad va a sufragar el desplazamiento en autobús a tierras gallegas. No sé yo si al final habrá viaje o no, porque claro, estamos hablando del domingo de Pascua, del domingo de Resurrección, y que además es un viaje larguísimo en autobús. Pero bueno, ahí está la iniciativa

campeonas de la liga regular, de la fase regular de la liga, que no es poco y eso, bueno, cuesta mucho, aunque se diga pronto, José Antonio. Son el orgullo de la ciudad, Paco, increíble e histórico. El Atigou Club Balonmano Elche hizo historia el sábado por la tarde al proclamarse por primera vez en sus 66 años de vida campeón de la fase regular de la Liga Guerrera Ciberdrola. Las guerreras ilicitanas ganaron por 31-23 al Mecali Atlético Guardés en la última jornada para conseguir el billete para participar la próxima temporada en la European League, la segunda máxima categoría continental. El partido fue un partidazo y unos 1.500 aficionados se dieron cita en el pabellón Esperanza Lag para llevar en volandas a su equipo, sobre todo en el inicio de la segunda mitad, cuando las gallegas se pusieron por delante en el marcador. Tras el partido pasaron por el micro rojo de Teleelche varias jugadoras. Escuchamos en este orden a Danila, la MVP del encuentro, con 11 goles, a la capitana María Flores, a la ilicitana Patricia Méndez y a la pivote Katia Zukova. Sí, sí, vamos a por todo. Este grupo siempre tiene que depender de sí mismo y yo creo que somos capaces de todo si estamos juntas. La verdad que sí, es historia para el club, historia para nosotras y estamos muy, muy contentas y muy orgullosas de lo que hemos logrado hoy. Sí, la verdad que para mí es un orgullo increíble en el club en el que he estado toda mi vida, con esta afición que para mí es, no sé explicarte muy bien lo que siento, pero una felicidad increíble, una alegría increíble, un orgullo y muy, muy contenta. Esto es de todos, es de todas las personas que nos apoyaron en Carrus cuando éramos un equipo que no conseguíamos tantas victorias, los que están ahí desde el principio. Las emociones estaban a flor de piel tras acabar el partido, lo pudimos ver en directo en Teleelche. De esta forma, el Atigou Elche tendrá la ventaja de pista en las eliminatorias que van a decidir el título de liga. Las ilicitanas son el equipo a batir y se enfrentarán en los cuartos de final al Betionac de Navarra, que ha acabado la competición en la octava posición. Los números que nos ha dejado la fase regular, Paco, son brillantes. En 22 partidos, 18 victorias, un empate y solo 3 derrotas, para sumar un total de 37 puntos, uno más que Costa del Sol Málaga y Superamara Veravera. La victoria del sábado no da ningún título, pero se celebró como si lo fuera. Al acabar el choque, la pista se llenó de niños y niñas queriendo fotografiarse con sus ídolos y referentes, y eso va mucho más allá de cualquier resultado deportivo. Por cierto, ya tenemos horario oficial para la ida de las semifinales de la EHF European Cup. El duelo se jugará el domingo 21 de abril a la 1:30 de la tarde en Telde. La vuelta será una semana más tarde en Elche. Como llevo semanas diciendo, nos queda lo mejor de la temporada y este Atigou Club Balonmano Elche, el mejor de la historia, no lo digo yo, lo dice el míster Joaquín Rocamora, mantiene intactas sus opciones de conquistar alguno de los 3 títulos en juego, la Liga, la Copa o la competición europea. Bueno, de momento han conquistado, como se suele decir, el título de invierno, ¿no? Como en el fútbol. Ahora hay que corroborarlo en ese playoff, pero esto ya es historia, esto no se lo quita a nadie y solo podemos darle la enhorabuena con mayúsculas a todo el club, a las chicas, al equipo, a Rocamora, al presidente y a todos los que están consiguiendo desde hace muchos años que sea una de las mejores canteras del balonmano, no solo español, sino europeo. Gracias, José Antonio. Gracias, Paco. Mañana, feliz tarde. Igualmente, mañana hablamos un poquito más de ellas y de todo lo que ha sucedido en el fin de semana. Os recuerdo, como estamos ya en Lunes Santo y hay retransmisiones en Teleelch a partir de las 7:30 en directo en esta casa y durante toda la semana, como no puede ser de otra manera, un despliegue técnico y humano espectacular. Tenemos el A Todo Golo y a las 10, a ver si lo digo bien, 17:45, exacto, a las 6:15 de la tarde con José, nuestro invitado, analizando todo lo que sucedió ayer. Y luego en diferentes redifusiones, esta noche cuando acaben todas las retransmisiones y mañana y el próximo miércoles. Que paséis una feliz tarde, un feliz Lunes Santo. Hasta mañana. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.